little about it. Una canción de Santana con Rob Thomas, Smooth. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? 17 de noviembre, año 1984, hace 39 años. Las 5 canciones más importantes en Billboard. Número 5, bajando del puesto número 2, Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You. La canción número 4 subía un puesto, I Feel For You, Chaka Khan. Chaka Khan, let me rock you, let me rock Chaka Khan. Let me rock you, that's all I wanna do. Chaka Khan, let me rock you, let me rock Chaka Khan. Let me rock you, got the feel for you, the feel for you. She said I was the tiger, she wanted to tame. Número 3, el anterior número 1, Caribbean Queen, No More Love on the Run, Billy Ocean. Las 5 canciones más importantes en Billboard. 17 de noviembre, año 1984. Prince. And The Revolution, subiendo un puesto, Purple Rain. Y a partir del 17 de noviembre de 1984, subiendo del puesto número 4 al primer lugar, Wake Me Up Before You Go Go de Wham! Llega al primer lugar de Billboard, donde permanece 3 semanas. Hey!

En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Don't You Want Me Baby, canción de The Human League. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 17 de noviembre de 1955, nace el cantante, compositor y vocalista, líder del dúo británico Go West. que formó en 1982 al lado del guitarrista Richard Drummy. Esta es una de las canciones de los primeros éxitos de Go West. Canción de We Close Our Eyes. Go West. Y su vocalista Peter John Cox, que está de cumpleaños hoy. Nació el 17 de noviembre de 1955. Esta canción alcanzó el número 5 en Inglaterra en 1985. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Para celebrarle el cumpleaños número 68. A John Cox, Peter John Cox. Esta canción, King of Wishful Thinking, de 1990, que está incluida en la banda sonora de la película Pretty Woman. I'm